Esos pequeños detalles, esos pequeños sueños, pequeñas cosas, que aun con ser pequeñas nos ayudan a vivir, nos hacen falta. Sin ellas notamos que la vida pierde gran parte de su significado. Música diferente, para gente diferente. Onda 10. Por eso nos gusta compartirlas, noche a noche, desde la radio. Porque los sueños, al igual que las luces de la carretera, son también un poco como los días. Se acercan muy despacio. Y cuando llegan, se vuelven a marchar. ¿Cuántas veces lo habrás notado, sobre todo cuando llega el fin de semana? Que estás toda la semana esperando que llegue, el sábado y el domingo. Y cuando llegan, se vuelven a marchar tan rápidamente que apenas tienes tiempo de disfrutarlos.